Javier Millar, teniente segundo, quinta compañía. Se trató de una colisión de dos vehículos menores, fue de mediana energía. Hay un taxi colectivo involucrado con dos personas adultas lesionadas y un menor. Estable, no son lesionados, lesiones leves. ¿Serían trasladados al...? A hospital base, sí. En estos momentos están siendo evaluados por el personal de SAM. ¿Cuántas compañías habían trabajado? Dos compañías, hombre. ¿Algún inconveniente en haber trabajado en el lugar tan transitado? No, ningún inconveniente, porque hoy día es domingo, así que estamos con el apoyo de Carabineros.